que puedan desaparecer o contar con menos apoyos por parte de las administraciones públicas. Exacto, tanto empresarios como posibles autónomos o emprendedores que quieran darse de alta, que han venido varios con ideas y con proyectos, pues también van a hablar de la línea de apoyo para la creación de empresas y para la mejora de la competitividad. Así que todo el que tenga en marcha algún proyecto innovador, algún producto que sea diferente de lo que ya se hace o que tenga en marcha un proyecto empresarial y quiera ponerlo en marcha, pues puede asistir y informarse un poco de cuáles son estas líneas y apoyo. Pues esto de un lado, esto será el próximo miércoles, recuérdenlo, pero vamos a aprovechar ya que estamos conversando con el gerente de la Fundación Movex. Ya hace pues unas semanas, algún mes, les anticipamos que con motivo o coincidiendo con lo que va a ser el Día del Petaquero en nuestra población, con ese fin de semana, se ha querido contar aquí en Ubrique, se han hecho las oportunas gestiones para que pueda llegar hasta nuestra población el encuentro de los oficios del cuero, un encuentro de artesanos por parte de Oficio y Arte, que es la organización de los artesanos de España. Es el sexto encuentro, pero la primera vez que va a tener lugar aquí en Ubrique, y además también se ha querido hacer coincidir con lo que es la culminación, con el cierre de ese máster en piel que se está desarrollando. Coméntanos, porque creo que hay novedades, ¿no? Se están cerrando ya los últimos flecos sobre su organización, ¿no? Sí, como tú decías, a final de mayo, principios de junio, el fin de semana del 31 de mayo, 1 y 2 de junio, pues vamos a montar, se monta en Ubrique el sexto encuentro de los oficios del cuero a nivel nacional, con lo cual pues pretendemos, creemos que por la aceptación que está teniendo va a haber más de 100 artesanos de toda España que se van a acercar hasta Ubrique. Y bueno, junto con este encuentro, en el que va a haber ponencias, workshops, demostraciones tanto de técnicas tradicionales como de las últimas tecnologías, tanto las que disponemos nosotros en el centro como algunos proveedores de maquinaria que van a colaborar y van a traer sus novedades para exponerlas aquí, vamos a celebrar toda una serie de exposición de salones en las instalaciones del centro para que aquellos proveedores de materiales, componentes, complementos y maquinaria de marroquinería pues puedan ofrecer las últimas novedades, ¿no? El programa además pues va a tener la presentación de la exposición con los trabajos finales del que realizados por los alumnos de esta primera edición del máster de Piel Design, y además pues va a haber dos clases magistrales donde vamos a tener pues a dos diseñadores y a Enrique Loewe como estrella, digamos, del fin de semana, que van a dar una masterclass sobre lo que es el mundo de la artesanía de vanguardia y que serán en abierto no solo para los asistentes al encuentro, para los que puedan visitar el salón de componentes y de materiales y maquinaria, sino que será en abierto para todo el que quiera pueda asistir y escuchar un poco lo que nos van a contar durante esas clases magistrales. ¿De qué diseñadores estamos hablando? Pues no me gustaría decirlo todavía, pero se están haciendo los trámites para que uno de ellos pueda ser el de Loewe, Stuart Beavers, y bueno, sé que Enrique está poniendo todo de su parte para que así sea, y la otra también es una marca de reconocido prestigio a nivel nacional, y tenemos las conversaciones este miércoles, y hasta que no lo cerremos pues no me gustaría aventurarme, pero sí, en todo caso van a ser dos empresas de primer orden a nivel nacional, y que queremos que, viniendo hasta Ubrique, pues fortalezcan también un poco la relación que existe entre Ubrique y sus empresas. Será desde el 31 de mayo al 2 de junio, y no sé además si coincidiendo con esas fechas también pues ya se pondrá en marcha o se abrirá al público todas las instalaciones ya de lo que es el Centro Tecnológico de la Piel, que como hemos comentado, bueno, pues ya una gran parte de la segunda fase entraba en funcionamiento hace un mes prácticamente, ¿no? Exacto, ya en esa fecha además vamos a abrir para recibir visitas, de hecho se están haciendo algunas con motivo del rally este pasado fin de semana, los observadores tanto a nivel nacional como europeo que vienen a valorar un poco la organización de la prueba y las posibilidades que la prueba puede dar para años venideros, han realizado dos visitas privadas al centro con la organización de aquí de Ubrique, a los cuales queremos felicitar por el trato que han ofrecido, por cómo lo han montado, al menos para con nosotros. Y también hemos tenido una serie de profesionales de la educación a nivel europeo junto con Multimedia English, y nos ha servido un poco de prueba para comprobar y poner en funcionamiento la parte de recepción de visitas y el centro de documentación. Y bueno, pues ya aprovechando que celebramos el encuentro, la intención es que ya el resto de las instalaciones pues quede totalmente abierto al uso público. Sobre ese encuentro, y ya para finalizar, simplemente subrayar, ¿no?, que se trata de la Organización de los Artesanos de toda España, la que celebra este encuentro de artesanía en nuestra población, que ya ha tenido lugar en ediciones anteriores en otras sedes, en otras poblaciones, y que por tanto ese fin de semana, hablando de artesanía a nivel nacional, el foco de atención va a estar puesto aquí en Ubrique, ¿no? Sí, ahí en el mundo de la artesanía y de la artesanía, digamos, tradicional, se está innovando. Hay artesanía vanguardia que mezcla las técnicas tradicionales con nuevas tecnologías. Se ha organizado en ciudades, en zonas como la de Elda, en Alicante, o La Rioja, de bastante tradición también, en la fabricación de productos de marroquinería, aunque quizás más enfocado al calzado. También se ha organizado ya en Galicia. Hoy tenemos aquí a uno de los miembros de la organización que ha decidido que se haga aquí en Ubrique, comprobando que todo va a estar a punto para la fecha. Y bueno, decir que a Ubrique se nos miraba un poco como más tema solo y exclusivamente industrial, pasando un poco por alto que la industria en Ubrique, el componente de manufactura y de relación con el material y el trabajador, pues es muy fuerte, y queríamos demostrar que tenemos que estar ahí a la vanguardia de la artesanía, y que tienen que pensar en nosotros para cuando diseñen productos con un componente de mano de obra alto como el que hay en Ubrique, ¿no?, con unos niveles de calidad alto y unos estándares de calidad como los que se pueden ofrecer en Ubrique. Entonces, bueno, la intención de que se celebre aquí, para que vean un poco qué es lo que tenemos en Ubrique, qué sabemos hacer y qué posibilidades se ponen ahora a disposición de las empresas en el centro tecnológico, y por otra parte pues que visiten el pueblo durante esos 3 días y que los trabajos futuros y los proyectos futuros de estos artesanos pues pasen por Ubrique. En definitiva, que industria y artesanía no están reñidos en el caso del sector de la piel, ni mucho menos, son complementarios y además que pueden beneficiar en ambos casos, y de hecho, ¿no?, forman parte de lo que es el trabajo del sector marroquinero. Así que, bueno, pues eso se va a destacar en ese encuentro los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, un evento del que, por supuesto, le seguiremos ofreciendo más novedades en cuanto que se vaya acercando pues esas fechas. Con lo que nos vamos a quedar es con el recordatorio de lo que les hemos venido comentando anteriormente, esa jornada por parte de la agencia IDEA, que tiene lugar el próximo miércoles en nuestra localidad a partir de las 11:30 de la mañana, con ese encuentro previo al que seguirán la presentación de líneas e instrumentos de la agencia IDEA a las 12:30 y a la 1:30 reuniones bilaterales con las empresas interesadas en las distintas ayudas. Será en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. Con el gerente de MOVEX hemos conversado en estos minutos, Javier Gallego, que como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.